era bien bonita, la chiquilla que se marchó dejando su hogar. Con mucho, pero mucho sentimiento, tu grupo. Que se entregó a su amor y ahora llorará y se arrepentirá por irse muy temprano de su hogar. Y ahora llorará y se arrepentirá por irse muy temprano de su hogar. Ya no llores. Que se entregó a su amor.